Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy último día y más iluminados que nunca. Vamos a dar comienzo a la última sesión del 19 seminario. Os presento a Emilio Tadei intentando no alargarme mucho, ¿vale? Al que primero de todo y por un montón de razones que por no alargarme no voy a desarrollar aquí, pero ya nos podéis creer, le tenemos que agradecer muchísimo en esta semana que lleva con nosotros. Emilio es autor o coautor de este libro que tenéis detrás, en la pantalla, detrás de mí, quiero decir, y viene muy a cuento mencionarlo, ¿vale? Y además es, pues aparte de doctor en ciencia política, investigador adjunto en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, en Buenos Aires, de allí viene, y profe en el Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús. Todo esto, por el protocolo, ¿vale? Y así repito el agradecimiento y certificado durante la última semana un compañero de los que ya no nos vamos a separar, mal que le pese, hasta el fin. Emilio nos va a dar un paseo por América Latina a propósito del tema que cruzaba toda esta segunda semana. América Latina, por decir un par de cosillas, adelantos introductorios, ese caso tan curioso, ¿no?, que solo puede, de curiosa consanguineidad, que solo puede darse en historias coloniales, en las que de repente la madre patria se hace hermana y ahora llamamos naciones hermanas a las hijas de la madre patria y todas esas chorradas que se dicen al cabo de unos cuantos siglos, ¿no? También se podría referir a América Latina como, en la medida que es uno de esos lugares saqueados, que es cuna del capitalismo, es una conversación que hemos tenido algún día atrás, ¿no? Cuna del capitalismo y no del precapitalismo, es decir, un capitalismo que para desarrollarlo hay que reventar la cuna para que nazca la criatura, ¿no? Y eso es lo que caracteriza a todas esas zonas del planeta, que mientras nosotros y nosotras, con cierto ejercicio de eurocentrismo, heredamos los discursos del nunca más, de los campos de concentración, de esto no, ¿no?, de esa referencia del genocidio, pues otros lugares del planeta nos miran con ciertos ojos absortos diciendo, bueno, allá donde hemos vivido genocidios permanentes durante tanto tiempo, ¿no?, quizá las referencias básicas para entender las cosas no las tengamos tan cerca, en la medida que, pues eso, el fascismo no es solo levantar el brazo, ¿no? Y los campos de concentración no los inventó precisamente el nazismo. Eso también nos llevaría a hablar, supongo que Emilio lo hará, de las finas líneas entre las nociones de liberalismo, neoliberalismo y fascismo propiamente, en la medida que una de las definiciones propuestas y que ayudan bastante a entender las cosas de fascismo es el borrado de cualquier noción de diferencia de clase para analizar las cosas, lo que te lleva a no entender las cosas. Es algo que creo que la sesión de ayer, sobre todo, y también antes de ayer en alguna medida, quedó bastante, bastante claro, ¿no? ¿Cuál es la función para el capital de ese monstruito que aparece en las coyunturas que el capital lo necesita? Y por mi parte, pues creo que lo mejor que puedo hacer es darte la palabra, Emilio. Muchísimas gracias otra vez y es tu turno. Hola, hola, ¿se escucha? Bueno. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes, como decimos ahora en Argentina. Gracias a la irrupción política y lingüística del movimiento de mujeres. Desde ya les agradezco la presencia y el interés de todos y de todas, y espero estar a la altura de las expectativas que cada una y uno de ustedes puedan tener respecto a esta última mesa del 19º seminario de solidaridad política. En primer lugar, quiero agradecer muy sincera y fraternalmente a los compañeros de Acción Social Sindical Internacionalista por haberme invitado a participar en este encuentro, muy especialmente a la compañera Nati, quien, confiando en la propuesta de una querida amiga y compañera colombiana en común, me propuso estar ahí, aquí hoy con ustedes para compartir algunas reflexiones sobre el estado de las luchas y de los anhelos emancipatorios en América Latina. También un gracias sincero a Daniel por su paciencia y acompañamiento de estos días pasados aquí en Zaragoza, y a todos los compañeros de ASI que obviamente me hacen, bueno, nos hacen sentir como en casa. Y me gustaría destacar la importancia y la persistencia del trabajo militante que realiza ASI, acerca del cual me interioricé más en estos días, en el terreno de la solidaridad internacionalista, tanto en Palestina como con distintas experiencias de lucha en América Latina. Y subrayo esto porque no es tan común toparse con este tipo de experiencias en los tiempos que corren, ¿no? Y también es muy meritorio constatar que este seminario ya va por su 19ª edición, lo cual también es un reflejo de este sostenido esfuerzo militante que debemos valorar y nutrir. Y porque justamente estos esfuerzos son hoy imprescindiblemente necesarios en el contexto de la fuerte ofensiva del neoliberalismo armado a escala global. Dicho esto, hay que constatar que lamentablemente hoy es un día triste. Hace pocas horas nos hemos enterado de la entrega a la policía y a la justicia británica de Julian Assange, que se encontraba en la Embajada Ecuatoriana en Londres. Y los adjetivos no alcanzan para calificar la sumisa decisión del presidente del Ecuador, de Lenín Moreno, quien, cediendo a las presiones de los Estados Unidos, tomó la cobarde determinación de entregar a Assange a sus verdugos. Assange, quien no era solamente asilado en la Embajada Ecuatoriana en Londres, sino también ciudadano ecuatoriano, gracias a la generosidad del expresidente Rafael Correa. Y el delito de Assange ha sido justamente develar la permanente conspiración de los poderosos contra los pueblos y contra la democracia. Y obviamente esta decisión pone en riesgo la vida de Assange. Y es una decisión que hace entrar a Lenín Moreno en el panteón de los grandes cobardes, de los rastreros del imperio, y en las páginas de la infamia universal. En ese sentido, creo que tenemos que manifestar nuestro repudio a esta decisión, por cierto, bien cobarde, y sumar esfuerzos en las próximas semanas para exigir la inmediata liberación de Julian Assange. Hechos estos señalamientos, quisiera entonces introducir un poco el tema de mi presentación. Y en relación a esto, quiero decir lo siguiente, quiero decir que la irreverente imaginación poética, que ciertamente es un ingrediente inescindible de los anhelos de emancipación social, la irreverente imaginación poética de los compañeros de ASI, hizo que mi presentación aparezca titulada como ¿Recuerdas, Amanda?, en signos de interrogación. Mi intención, y así lo habíamos conversado con los compañeros de ASI cuando me invitaron, es poder compartir con ustedes algunas modestas reflexiones sobre las características específicas que hoy asume la ofensiva neoliberal en nuestra América, y también algunas reflexiones sobre los contornos de las resistencias de las clases y de los sujetos subalternos frente a esta tremenda ofensiva. Por lo tanto, lo que yo vine a compartir con ustedes hoy aquí, estas reflexiones sobre la ofensiva neoliberal y las resistencias, forma parte de una larga historia que ya tiene 40 años en América Latina y que comenzó a desplegarse bajo el signo del fuego y la sangre con el golpe de Estado cívico-militar en Chile contra el gobierno de la Unidad Popular, golpe que fue justamente el responsable de terminar con la vida de nuestro querido Víctor Jara, compositor de esa hermosa canción que se llama Te Recuerdo Amanda y que sirve de alguna forma, bajo forma de interrogante, para nombrar esta última sesión del seminario. Y en esas bellas estrofas, el compositor chileno evocaba el caminar de Amanda que lo iluminaba todo y que 5 minutos la hacían florecer, dice la canción. Y entonces espero que esta evocación que intentaré hacer sobre el neoliberalismo y las resistencias en América Latina, para lo cual ciertamente ocuparé más de 5 minutos, ¿no? Contribuyan a cimentar un poco nuestras rebeldías y a estimular nuestro florecimiento colectivo como seres humanos inconformes y protagonistas cotidianos de rebeldías contra el orden social capitalista. Voy a dividir mi intervención en 4 partes. Voy a comenzar haciendo una sintética referencia, o lo más sintética posible, al sentido que le doy, o por lo menos en qué sentido utilizo el término neoliberalismo, como una forma de marcar y hacer más explícitos algunos de los conceptos que voy a desarrollar posteriormente. En segundo lugar, me voy a referir a algunos de los rasgos más salientes o característicos del momento de la fase política del periodo que estamos atravesando. Es decir, me voy a referir a lo que considero son algunas tendencias, por cierto que no agotan la cuestión, pero que en todo caso me parece que son distintivas, tendencias o características de la fase neoliberal del capitalismo, que en algunos casos preexistían, pero que se han agudizado o reactualizado en el transcurso de la última década, en particular a partir del último episodio de la crisis, que se expresó bajo la forma de una crisis financiera en 2008-2010. Y hago esto porque esto tiene, digamos, implicancias, tuvo y tiene implicancias enormes para América Latina. No solo para América Latina, pero como me voy a centrar en el caso de América Latina, me parece que es importante. Y en relación a esto, entonces, es importante señalar que estas tendencias delimitan los contornos de una crisis, y acá no voy a decir nada nuevo, ya ha sido dicho y es dicho reiteradamente que es una crisis multidimensional y multiescalar. Creo que el término de crisis civilizatoria intenta dar cuenta de esta multidimensionalidad de la actual crisis capitalista. Y en tercer lugar, entonces, me voy a referir a la situación latinoamericana, tratando de abordar la situación regional en relación con estas tendencias, y voy a referirme en particular a los casos de Argentina, Brasil y Venezuela. Y por último, si el tiempo da, no sé, me parece que vamos a estar un poco corridos, referirme a algunas cuestiones que formaron parte de los intercambios, de los debates en estos ricos e intensos días de este seminario. Entonces, para comenzar con el primer punto respecto a en qué sentido utilizamos o en qué sentido creo que es necesario poder abordar o conceptualizar el término de neoliberalismo, lo primero que, y acá digamos voy a retomar algunos conceptos, quiero ser honesto intelectualmente, estas cuestiones que voy a referir tienen que ver con desarrollos y reflexiones y producciones recientes en Argentina, en América Latina, también en otros países. Creo que el hecho de ser víctimas subalternas o subalternizadas del neoliberalismo en América Latina permite tener una perspectiva desde un lugar de subalternidad que permite observar algunas cuestiones que por ahí en otras regiones y en particular en Europa no es que no se puedan ver, pero están atravesadas por cuestiones que obturan ciertas perspectivas acerca de qué es el neoliberalismo. Y en ese sentido, lo primero que quiero aclarar es que el uso y el sentido que le doy o le damos al término neoliberalismo es un sentido que no refiere, no se acota exclusivamente a una doctrina o una corriente de pensamiento económico, que por cierto, digamos, es una de las dimensiones de lo que llamamos neoliberalismo, pero que no se agota en eso. Obviamente no tengo tiempo de referirnos o de reconstruir, y no es el sentido de esta intervención, una genealogía del neoliberalismo, o mejor dicho, de las distintas corrientes del pensamiento neoliberal, pero sí me interesa puntualizar algunas cuestiones. Que cuando nos referimos al neoliberalismo estamos haciendo referencia a un conjunto de prácticas estratégicas y de distintas corrientes que incluso con disensiones y con debates internos configuran esencialmente una mutación del orden social capitalista. Mutación que ha implicado un proceso civilizatorio, para retomar, digamos, el concepto de un historiador europeo, que fue Norbert Elias, es decir, un proceso histórico complejo. Y en ese sentido, como mutación del orden social capitalista, el neoliberalismo se trata, digamos, de una tendencia histórica que se renueva constantemente, que se renueva constantemente a sí misma y que se nutre, inclusive a partir del cálculo de sus propios fallos y de sus propios errores, de los movimientos de sus opositores, es decir, de aquellos quienes cuestionan el orden social neoliberal y de los obstáculos que se le oponen al neoliberalismo. En ese sentido, digo, esto es muy importante porque, para referir a otra característica, el neoliberalismo es una práctica permanente. El neoliberalismo es un experimento social permanente que está reactualizándose y aprendiendo de sus errores y de las resistencias. Yo decía recién, entonces, retomando los conceptos, este concepto de una socióloga argentina, que es Susana Murillo, que es una colega y compañera, que el neoliberalismo es una mutación de la forma social capitalista y que aparte intenta articular dimensiones complementarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que el neoliberalismo es una tendencia, un proceso que busca recolonizar diversas zonas del planeta, interviniendo en cada región según sus peculiaridades históricas y sociales, tratando de someter a la vez la fuerza de trabajo e intentando apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza. Y en este sentido, en esta caracterización como un proceso, una tendencia, uno de los rasgos distintivos del neoliberalismo es su pretensión, su voluntad y su práctica por mercantilizar el conjunto de las esferas de la existencia social, por mercantilizar no solamente el trabajo, por mercantilizar toda forma de vida existente sobre el planeta, por mercantilizar y moldear bajo las reglas del mercado las formas, las subjetividades individuales y colectivas, por mercantilizar crecientemente los cuerpos. Y en este complejo entramado del neoliberalismo, hay dos aspectos importantes que no podemos desarrollar en profundidad, pero que al menos me interesa referir. El primero refiere a la centralidad que el neoliberalismo da a las tácticas de lo que podríamos llamar el gobierno, ¿no?, de la subjetividad individual y colectiva, ¿no?, en la que los fenómenos, por ejemplo, cognitivos o afectivos se constituyen en objeto de cálculo y de intervención por parte de las políticas neoliberales, y que tiene como objetivo, entre otras cuestiones, generar, reproducir un sentido común que acepte lo dado, lo existente, como única realidad posible. Y estos fenómenos o estos procesos de modulación de la subjetividad individual y colectiva son a su vez condición de posibilidad y efecto de un segundo aspecto que es muy importante y que, digo, acá voy tratando de entrar un poco más, bajando un poco más en la cuestión, que es la tendencia del neoliberalismo, de la racionalidad neoliberal, a modificar los sentidos del Estado en una perspectiva que transforma al Estado en un dispositivo facilitador de los negocios internacionales centrados en el lucro. Y esta tendencia a transformar al Estado en un facilitador de negocios internacionales tiene una serie de consecuencias. Una de esas consecuencias es la necesidad de modificar profundamente las bases constitutivas del pacto social, inclusive del pacto social liberal, que dio fundamento al Estado, a los Estados-nación desde el siglo XIX hasta hoy. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, el principio de solidaridad y reciprocidad, que aún algunas corrientes del liberalismo tuvieron que incorporar o aceptar producto de las luchas sociales, de las resistencias de la clase obrera, ya no forma parte más de los principios que fundan el pacto social en la sociedad neoliberal. El fundamento del Estado y el orden jurídico estatal en el neoliberalismo tienen por objetivo, tienen por fundamento, digo, sería muy largo explicarlo, pero por lo menos es importante referirlo, tienen como fundamento el principio de libertad, no ya entendida en el sentido liberal de la libertad, que es libertad para hacer tal cosa, sino tienen como fundamento un entendimiento negativo del sentido de libertad. Es decir, la libertad en la sociedad neoliberal es el derecho a no ser coaccionado a realizar tal cuestión o tal otra. Entonces, el fundamento del Estado neoliberal es que el Estado debe existir solamente para garantizar ese principio de libertad negativa. Es decir, el Estado no debe impedir tal o cual cuestión y todo el orden jurídico debe acomodarse a ese principio de libertad negativa que tiene como fundamento el reforzamiento de la propiedad privada. Entonces, digo, no me voy a extender en esto. Simplemente mencionar que, contrariamente a lo que pensamos, digamos, si bien los neoliberales hicieron una larga travesía del desierto, digamos, y el neoliberalismo tuvo su bautismo de fuego en la década de los 70, y no por casualidad ese bautismo de fuego fue en América Latina, el primer gran experimento neoliberal fue en Chile, y contrariamente a lo que sostienen los neoliberales, que respecto al principio de difusión de la libertad, digo, ese experimento, ese primer gran experimento neoliberal estuvo signado por un régimen que se instaló a sangre y fuego. Pero los neoliberales y las corrientes neoliberales habían iniciado, digamos, su crítica al liberalismo mucho tiempo antes. De hecho, digamos, lo que se considera como el ámbito de fundación o de despliegue del pensamiento liberal tuvo lugar en 1934 en París, pero ya había habido desde 1871 pensadores, un pensador austríaco como Karl Menger, que justamente, fíjense, al mismo tiempo que se ahogaba en sangre la Comuna de París, elaboraba lo que se llama la teoría subjetiva del valor para cuestionar las teorías objetivas del valor, particularmente, digamos, las teorías de Marx. Pero bueno, esto no viene al caso. Pero lo que sí es importante es entender que el neoliberalismo, en tanto práctica política, social, económica, cultural e ideológica, tiene en el individuo y en los procesos de individualización un elemento central. Es decir, se trata de un proceso, podríamos decir, civilizatorio de transformación de las subjetividades individuales y colectivas sobre la base de anular el principio de solidaridad como principio fundante de las relaciones sociales. Y en ese proceso o en ese camino de anulación del principio de solidaridad humana, el concepto de empresario de sí mismo guarda un lugar central. Es decir, es necesario en ese proceso de mutación de las subjetividades colectivas e individuales que nos convenzamos de una buena vez por todas de que no hay un principio de solidaridad que nos une como especie humana, sino que cada uno de nosotros debe transformarse en lo que los neoliberales llaman un empresario de sí mismo para poder sobrevivir. No es casualidad, y hoy leía en el diario una de las propuestas que está difundiendo Ciudadanos en la campaña electoral, leía que Ciudadanos, una de sus grandes propuestas, pero hay que tomársela en serio, es que en un futuro gobierno, en un futuro manejo o control del Estado español, cada una y cada uno de nosotros pueda crear su propia empresa por Internet. Bueno, eso, más allá de si después se puede realizar o no, apunta justamente, está en el corazón de este proceso de transformación de la subjetividad. Es decir, la creencia que cada uno de nosotros puede manejar sus destinos vitales sobre la base y sobre los principios de transformarse en un empresario de sí mismo. Y esta idea del empresario de sí mismo está directamente vinculado con el problema, con la idea y con la noción de competencia. Porque uno va a poder transformarse en empresario de sí mismo si le puede pisar la cabeza al que está al lado. Porque el mercado no es el lugar para el desarrollo de iguales oportunidades para todos. Los neoliberales parten, y Hayek es muy explícito, Friedrich Hayek, en esto, en el hecho, digamos, y en eso tiene una perspectiva darwinista de la sociedad, Hayek, en el hecho de que en la sociedad van a triunfar aquellos que estén más dotados, más capacitados para captar las señales del mercado. Y que entonces todo principio tendiente a igualar las desigualdades debe ser erradicado. Y para erradicar un Estado que opere sobre la base de estos principios, es necesario modificar los equilibrios políticos de ese Estado, considerar que, por ejemplo, y esto lo dice Hayek abiertamente, que el poder legislativo es un poder que no debe tener la injerencia política que tiene aún en las democracias liberales. Que el órgano central de un Estado neoliberal es el poder judicial, y ese poder judicial, en la perspectiva de Hayek, solamente debe estar conformado por notables. Y que no tiene que ser electo democráticamente, etcétera, etcétera. Pero bueno, digo, no me quiero extender sobre esto, pero me interesaba tratar de establecer algunos lineamientos respecto a qué es esta, o qué entendemos, o a qué me refiero cuando hablo de neoliberalismo, porque estamos haciendo referencia a una mutación epocal en el orden social capitalista. Cuando digo epocal, me estoy refiriendo al hecho de que el neoliberalismo, las corrientes del neoliberalismo, vienen a interrogar, a poner en cuestión, inclusive, muchos de los principios de lo que fueron las corrientes liberales de pensamiento. Y este cuestionamiento al principio de solidaridad es un elemento central en la puesta en competencia de los sujetos. Voy entonces a referirme a lo que creo son algunas características distintivas de la actual fase neoliberal que estamos atravesando. Y, como decía anteriormente, algunas de estas características o algunas de estas tendencias están presentes, porque la fase neoliberal es una fase que se abrió hace 40 años, se abrió con el golpe de Estado cívico-militar en Chile, luego se replicó en los llamados países industrializados con la experiencia del primer gobierno de Margaret Thatcher, los Reaganomics en Estados Unidos, se fue expandiendo capilarmente en Europa Occidental, luego conoció un nuevo impulso con la desintegración de los países del llamado socialismo real, con el proceso de privatizaciones en América Latina, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un ciclo histórico que ya lleva 40 años. Pero, digo, en la actual fase, ¿qué es lo que caracteriza o qué tendencias se han incrementado en la actual fase? Cuando me refiero a la actual fase, estoy haciendo referencia sobre todo al ciclo que va desde el estallido de la última manifestación de la crisis financiera 2008-2010 hasta la actualidad. Digo, esta fase aparece signada por una profundización de las tendencias en la reconfiguración geopolítica mundial, marcada, entre otras cosas, por el ascenso de China, por la crisis hegemónica o de la hegemonía de Estados Unidos, que es al mismo tiempo el principal deudor mundial, pero que sigue conservando su supremacía militar. Y esta cuestión se refleja actualmente, y esto es de, digamos, de mucha actualidad, en la llamada guerra comercial entre China y Estados Unidos, que está afectando el crecimiento de la economía mundial y las formas de producción del excedente capitalista. Estas disputas y tensiones mundiales también se procesan bajo la forma de disputas en el propio seno del bloque imperial mundial, es decir, en el propio seno de los países capitalistas e imperialistas. Doy un ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Doy un ejemplo. Hoy estas tensiones entre los países centrales, industrializados, como quieran llamarle, se expresa, por ejemplo, en el debate o en la tensión entre las llamadas corrientes globalistas, que siguen propugnando, digamos, la liberalización comercial, la promoción del libre comercio, etcétera, etcétera, y la emergencia de tendencias o corrientes proteccionistas o también llamadas soberanistas respecto a la promoción del libre comercio. Digo, esta es una realidad, digo, la emergencia de Trump es una expresión, por cierto, nada desdeñable de esta tensión. Pero entonces, esta es una característica de la crisis mundial hoy. Por otro lado, digo, lo que caracteriza a la actual fase es un incremento y una aceleración de los procesos de lo que el geógrafo marxista David Harvey llama los procesos de acumulación por desposesión o por despojo, y que aparece reflejado en la fenomenal aceleración de los procesos de mercantilización y de privatización, de mercantilización, privatización del conjunto de las esferas de la existencia social. Digo, en el ámbito de estos procesos de despojo, de acumulación por desposesión, se verifican, por un lado, en la brutal ofensiva extractivista sobre los bienes comunes naturales a escala planetaria, lo cual, digo, tiende a acelerar crecientemente la crisis ecológica del capitalismo. Pero, digo, no se limita a esa ofensiva extractivista. En los últimos 5 años, porque, digo, la ofensiva extractivista, para aquellos que vivimos en la mal llamada periferia del capitalismo, y digo mal llamada periferia porque de periféricos no tenemos nada, nuestra existencia como sujetos subalternos del orden mundial es central a la reproducción sistémica del capitalismo. No somos periféricos, nosotros somos subalternos. ¿Cuál es la diferencia entre periférico y subalterno? Subalterno es que ocupamos una posición de subalternidad en el patrón de poder, pero participamos plenamente de las relaciones de dominación y de explotación que caracterizan al patrón de poder capitalista. Pero digo, para aquellos que vivimos en la mal llamada periferia del capitalismo, la ofensiva extractivista es una cuestión de todos los días. Digo, el despojo de los territorios lo vivimos cotidianamente. Quizás en Europa ese proceso de intensificación de las lógicas extractivistas está más mediado. No quiere decir que no se sienta y que no esté, pero está más mediado o no es tan mediato. Pero para aquellos que vivimos en lo que en otras épocas se llamaba el tercer mundo, es cotidiano. Lo vemos, digo, yo vivo en una ciudad como Buenos Aires, y les puedo referir 3 formas de manifestación de, por ejemplo, el extractivismo sojero en la pampa húmeda. Punto 1, la ciudad de Buenos Aires se llenó de loros. Era un ave que no existía en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se llenó de loros? Porque los productores de soja para que los loros no se coman la soja, implementaron cantidad de formas de echar a los loros. Los loros se fueron a la ciudad de Buenos Aires. Y eso está generando desequilibrio. Pero, digo, otra expresión del extractivismo, que es menos risueña, es que la ciudad de Buenos Aires, desde hace 10, 15 años, se llenó de exiliados o migrantes rurales, porque la difusión del extractivismo sojero en la Argentina supone un proceso de expulsión de las poblaciones campesinas de los territorios. Y esas poblaciones campesinas pasan a engrosar las filas de las poblaciones empobrecidas en las grandes ciudades, entre ellas Buenos Aires. Podría relatarles otras formas de expresión. Pero lo importante es, digamos, entender que para nosotros es una realidad muy mediata. Pero estas formas de, o la intensificación de las formas de acumulación por despojo, no refieren o no se limitan solamente a la ofensiva extractivista. Y esto sí es un elemento quizás más novedoso de la actual coyuntura. Este incremento de las formas de acumulación por despojo remite también, y acá digo, Europa entra de lleno, Estados Unidos entra de lleno, a una intensificación de los procesos de desposesión, despojo, barra mercantilización de los bienes sociales. ¿A qué me refiero? A todos aquellos bienes construidos socialmente producto de los derechos conquistados a través de las luchas de las clases trabajadoras. Y este es un elemento que es común, un signo característico de la actual ofensiva neoliberal. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de estas divergencias, tensiones o disensos que puede haber respecto a las políticas proteccionistas, si hay que seguir impulsando el libre comercio para generar un nuevo ciclo de crecimiento económico del capitalismo o no, o hay que cerrarse un poco más, hay un punto que unifica al conjunto de las fracciones dominantes del capitalismo mundial. Y es que mientras ellos resuelven si siguen firmando tratado de libre comercio o cierran un poco más la frontera, lo que todas esas fracciones están impulsando es una sostenida política de contrarreformas neoliberales sobre el mercado de trabajo. Y eso es lo que unifica un rasgo que caracteriza hoy a la realidad española, a la realidad argentina, a la realidad en la India, donde acaba de haber una huelga general masiva como nunca se había conocido en la India de posguerra, lo que caracteriza la situación de las trabajadoras y los trabajadores en Estados Unidos. Una brutal ofensiva sobre los derechos sociales, sobre los derechos laborales a escala planetaria. Obviamente después las formas, las dinámicas y las características que esta ofensiva asume difieren, digamos. En ese sentido el neoliberalismo es muy flexible. Está claro que aquí en Europa, o en la Unión Europea por lo menos, el dispositivo material y discursivo de la lucha contra la xenofobia es un ingrediente central en la legitimación de esa contrarreforma neoliberal de ataque a los derechos sociales. Otra dimensión de la actual fase y que tiene que ver, digamos, con el procesamiento de la crisis, es, por otro lado, una tentativa del reforzamiento del patriarcado como una institución central del capitalismo histórico, que está, por otra parte, asociado a un proceso de creciente feminización de la pobreza, y en contrapartida, y esto es muy importante, porque también creo que es una de las elementos característicos, el desarrollo de o el aumento de las resistencias contra la tendencia a el reforzamiento del patriarcado. Y acá, digo, los movimientos de mujeres, en particular en y desde América Latina, están jugando, desempeñando un papel central en las resistencias al neoliberalismo. Otra de las cuestiones que caracteriza a la actual fase son, y esto es muy importante para América Latina, porque permite entender, el panorama es muy complejo en América Latina. Pero, digamos, esta dimensión, me parece a mí, sirve para inteligir un poco o desentrañar un poco esta complejidad, son las tensiones y las fricciones que existen entre las distintas fracciones y grupos de las clases dominantes en cada uno de los espacios nacionales. Y esto es una cuestión que está muy presente en la coyuntura política en nuestra región. Voy a... No, es un simple aviso, ¿eh? Está. Es un simple aviso. No te preocupes, mira. Que bueno. Hombre, claro. Pero me pidió que le avisara. No, está bien. Igual no me quiero... Bueno, en América Latina, digamos, y en estrecha relación con lo anterior, hay que referirse, digamos, a la que es un elemento o una expresión de la expresión regional de la crisis, a la tentativa de Estados Unidos por recuperar, por reactualizar su influencia política, comercial y diplomática en América Latina, luego de una década en que esta influencia se vio afectada por los procesos políticos o por alguno de los procesos políticos que vivió América Latina, llámenle, pónganle la adjetivación que quieran, gobierno progresista de izquierda, de centroizquierda, populista, digo, no voy a entrar en esa discusión, se vio afectada por eso y por otro lado por la tensión que Estados Unidos puso a la gestión de las crisis y a la generación de las crisis en Medio Oriente y en Europa del Este. Y esta tendencia a recuperar el terreno perdido en América Latina se vio fortalecida desde el inicio del mandato presidencial de Donald Trump y se expresa, entre otras cuestiones, en algunos casos emblemáticos. En primer lugar, en la ofensiva y en la recurrente tentativa destituyente del proceso revolucionario bolivariano en Venezuela, en las renovadas amenazas y acciones contra Cuba. Ahora no tenemos tiempo, pero después, si quieren, les leo un tuit ayer del secretario de Defensa de Estados Unidos sobre Cuba, que es, pero así, prístino. Y, por otro lado, también en el proceso de estigma, y que esto formó parte de la estrategia de Trump desde el día número uno de su gobierno, en el proceso de estigmatización, criminalización, judicialización y asesinato de los migrantes mesoamericanos que van hacia Estados Unidos y que constituye ahora un punto de fricción con la nueva gestión presidencial en México, la gestión de López Obrador, y que por otro lado, y esto también es importante tenerlo presente, porque ese proceso, digamos, de esta política migratoria de Trump tiene una función en la política exterior, pero por otro lado tiene, guarda un peso importante en relación a la política interior. ¿Por qué? Porque, por un lado, la agitación del enemigo, del peligro migrante, permite o intenta cimentar las bases de la legitimidad del discurso y de la política de Trump, pero al mismo tiempo constituye un fenomenal área o campo de negocios en todo lo que tiene que ver con la industria securitaria, la construcción de cárceles, la renovación de la tecnología de control de las fronteras, el muro, etcétera, etcétera. Estas son quizás algunas de las tendencias que me parece que marcan a grandes rasgos la situación política mundial. Y lo que voy a hacer ahora es referirme, bueno, brevemente, porque a América Latina, teniendo como contexto esta cuestión. Y lo primero que hay que decir, voy a ser muy sintético, es que, y esto me parece sí importante destacarlo, es que a inicios del siglo XXI, en el despertar del nuevo siglo, América Latina apareció y se consolidó como un territorio emblemático de las luchas y resistencias contra el neoliberalismo. Por cierto, no fue el único, pero sin dudas, y en términos ya geopolíticos, fue el más importante. En otros lugares del mundo, inclusive acá en Europa, hubo un ciclo de resistencia y el anudamiento de las resistencias en Europa, en América Latina, en África también, permitió, digamos, el surgimiento o la reactivación, el surgimiento de lo que algunos llamamos el nuevo internacionalismo, ¿no?, del siglo XXI y que se expresó, se materializó en procesos de convergencia a nivel internacional, como los foros sociales, en el caso de América Latina, o por ejemplo la campaña contra la guerra en Irak, que fue un, digamos, permitió, digamos, una serie de movilizaciones simultáneas como nunca habían tenido lugar antes en la historia del siglo XX. En el caso de América Latina, estos procesos de convergencia y de resistencia fructificaron, por ejemplo, en la campaña contra el ALCA, contra la propuesta de Estados Unidos de crear una zona de libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego, etc. Digo, y estas resistencias sociopolíticas contra el neoliberalismo en América Latina se tradujeron en la apertura de un ciclo de transformaciones políticas como hacía décadas América Latina no conocía. Ciclo que, por cierto, o transformaciones político-institucionales de carácter diverso, heterogéneo, con sus particularidades, pero que en términos generales podríamos decir que configuraron un ciclo político que vino a cuestionar o a poner en entredicho algunos de los principios que guiaron y que fundan las políticas públicas estatales de inspiración neoliberal y que habían tenido, digamos, una preeminencia en la última década del siglo XX. Esto fue lo que configuró lo que comúnmente se conoce como el ciclo progresista en América Latina, que es un ciclo político que podemos inscribir más o menos entre el 2002, 2008, 2010, dependiendo los países, donde América Latina, el mapa político latinoamericano cambió radicalmente respecto a lo que era el mapa político en la década de los 90, y ese mapa político estuvo signado por la existencia, la coexistencia conflictiva de tres grandes proyectos societales. Lo que llamamos los países del neoliberalismo de guerra, es decir, aquellos países donde la crisis o el cuestionamiento al neoliberalismo se saldó por la derrota de movimientos y el reforzamiento de las salidas autoritarias al cuestionamiento neoliberal, como por ejemplo México, Perú, Chile, Colombia, etcétera, etcétera. La emergencia de los llamados proyectos neodesarrollistas, como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, en cierta medida, donde se dieron procesos políticos Como toda clasificación, siempre hay algo de arbitrario, y sobre todo porque estos procesos también, en la medida en que la crisis se fue profundizando, digamos, la diferencia entre los proyectos o los gobiernos neodesarrollistas y muchos de los proyectos del socialismo del siglo XXI se fueron, digamos, mezclando y haciendo más difícil de diferenciar. Pero, digamos, los proyectos neodesarrollistas, me refería a los países, no tengo tiempo de referirme a las características distintivas de estos procesos, ¿eh? Pero en todo caso podríamos decir que lo que llamamos las experiencias o los proyectos neodesarrollistas tuvieron como elemento característico la tentativa de inducir procesos de redistribución económica basados más o menos en un proceso, en el aprovechamiento de la mejora de las condiciones del ciclo económico, ¿no? Pero, digamos, muy anclado en la profundización de modelos de industrialización que hicieron de la explotación intensiva de los recursos naturales un elemento central, ¿no? Y que, por otro lado, digamos, no modificaron en muchos casos estas experiencias neodesarrollistas muchas de las políticas, sobre todo en el terreno financiero y de la deuda, no modificaron muchas de las cuestiones heredadas de la década neoliberal precedente. Y un tercer grupo, que es el grupo que comúnmente se identificó o se identifica con los países del cambio del socialismo 21, del socialismo comunitario, para referirse al caso de Bolivia, donde lo que acompañó al cuestionamiento de las políticas neoliberales fue también una pretensión más o menos extendida de transformar las bases constitutivas de los estados poscoloniales latinoamericanos, y en general fueron esos procesos los que estuvieron acompañados por procesos de reforma constitucional, que introdujeron una serie de transformaciones o de, digamos, de principios que venían a cuestionar muchos de los principios fundantes del Estado-nación poscolonial en América Latina, como por ejemplo el principio de plurinacionalidad, etcétera, etcétera. Ahora bien, digo, no tengo tiempo. Esta modificación del escenario político también tuvo su correlato en la emergencia en América Latina de tentativas de procesos de integración regional más o menos autónomo. Es en ese momento que aparecieron, frente a una vez derrotada en el 2005 la propuesta del ALCA, impulsada por Estados Unidos, apareció la CELAC, la Comunidad Económica Latinoamericana, la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, el ALBA TSP, como el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, Tratado de Comercio de los Pueblos, como expresión de los gobiernos más de izquierda, de impulsar procesos de integración basados en los intereses populares y no tanto, digamos, en los intereses de algunas corporaciones, etc. Ahora bien, este escenario empezó a transformarse con el impacto de la crisis a partir del 2010. Y acá, quiero hacer una aclaración, porque cuando me refiero al impacto de la crisis no me estoy refiriendo solamente a la desaceleración del ciclo económico. Por cierto, eso tuvo un impacto, pero no fue inmediato, porque de hecho, después de una leve caída, digamos, durante el 2009, durante 2010 y 2011, los países latinoamericanos siguieron con tasas de crecimiento que no fueron las de los 5 años precedentes, pero que permitían, digamos, un cierto dinamismo. En realidad, acá, y esto me parece importante, es necesario entender la crisis no solamente, digamos, como en su fenomenología económica o en su expresión económica, y con esto no estoy diciendo que esto no tenga importancia, pero es necesario también entender la crisis como un proceso de disputas y enfrentamientos entre las clases y las fracciones de clase Y acá, digo, hay un elemento que me parece importante, y vuelvo a alguna de las cuestiones, esto no lo había dicho cuando en la primera parte hacía referencia a alguna de las cuestiones que caracterizaban al ciclo neoliberal. Una de las, yo decía que el neoliberalismo, ¿no?, como tendencia, como propuesta de transformación civilizatoria, la civilización capitalista ensaya y corrige permanentemente. Esa capacidad del neoliberalismo de estar experimentando socialmente todo el tiempo encuentra en la crisis un escenario propicio. ¿Por qué señalo esto? Porque nosotros, digo, sobre todo los que más viejos que estamos en esta sala, en general tenemos una visión o una perspectiva de que la crisis, sobre todo las crisis capitalistas, eran como momentos, ¿no?, de turbulencia, luego después de la cual, digamos, había un momento de estabilización, es decir, de estabilización de las relaciones sociales, económicas, que podían durar un tiempo. Bueno, yo creo que, y esto es un elemento epocal, yo creo que hoy por hoy la crisis es un elemento central en la gestión y reproducción del capitalismo. La crisis ya no es más una excepción, es el estado permanente. Y esto, ¿por qué digo esto? Porque justamente el neoliberalismo, el gobierno, o el arte neoliberal de gobierno, necesita, arte neoliberal de gobierno que se funda en el terror y la incertidumbre como mecanismo de desestabilización de la subjetividad colectiva e individual. O sea, ellos necesitan que nosotros estemos todo el tiempo desestabilizados subjetiva y colectivamente. Desestabilizados porque no sabemos de qué vamos a trabajar mañana. Desestabilizados porque la crisis climática nos puede freír como un huevo. Pero digo, esta cuestión de la desestructuración de la subjetividad encuentra en la gestión de la crisis un elemento central. Y en ese sentido, entonces, la crisis no es ya, en la actual fase del capitalismo, un elemento o un periodo momentáneo y pasajero. Es un elemento permanente, disculpen que sea tan brutal, digamos, ¿no? Después lo podemos discutir. Pero, digo, la crisis se ha transformado en un elemento central en la reproducción del patrón de poder dominante. Porque la incertidumbre asociada a la crisis es lo que permite ese proceso de transformación permanente de la subjetividad en una en la perspectiva de construir subjetividad promercado. Entonces, digo, ¿por qué digo esto? Porque es necesario entender que la crisis, también la producción de crisis, es un elemento central a la gobernabilidad neoliberal. Y en ese sentido no hay que entender la crisis como una crisis económica que está, digamos, escindida de los procesos sociales. La crisis del 2008, más allá de que hay razones financieras y económicas, fue una crisis inducida también. ¿O ustedes acaso creen que, por ejemplo, la invasión a Libia no se inscribe en este proceso brutal de producción de crisis del capitalismo neoliberal? La invasión a Libia, que fue la primera invasión decidida por fuera del ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual también revela el carácter de estado de excepción que necesita el neoliberalismo cada vez más para reproducirse, es decir, saltar los principios jurídicos, inclusive los principios jurídicos liberales. La invasión a Libia fue una forma de dos cosas: de poner un coto a un proceso de rebelión popular que se estaba generalizando, digamos, por la periferia capitalista de Europa, es decir, la insubordinación de los países árabes del norte de África, y por otro lado una gran oportunidad de negocios. Y una forma de mostrarle al mundo y mostrarle a los pueblos del tercer mundo qué es lo que podía suceder si, digamos, uno osaba desafiar esa racionalidad neoliberal. Entonces, la producción de crisis es un elemento central. Y en ese sentido, entonces, es que a partir del 2011-2012, en América Latina, la crisis fue procesándose de manera compleja. ¿Qué quiero decir? En primer lugar, hay un elemento, digamos, que hace a la dimensión económica de la crisis, y es que a partir de 2012 en América Latina lo que se produce es una fenomenal fuga de capitales, salida de capitales, en la mayoría de los casos, digamos, de empresas transnacionales que estaban radicadas en América Latina, hacia sus casas matrices. Esto tuvo un enorme impacto en la situación económica y social, y particularmente en los países llamados de los gobiernos progresistas, porque desequilibró toda una serie de procesos económicos. Pero, digo, no podríamos pensar que los cambios que se sucedieron a partir de entonces en América Latina tienen exclusivamente una dimensión económica. Lo que hay es una dimensión política que hace a las disputas, lo voy a decir en un término llano, a la evolución de la lucha de clases interna en cada uno de los países. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir del 2002, y particularmente en los países gobernados por llamados gobiernos progresistas, con todas las limitaciones, digo, no tengo tiempo de extenderme en ese tema acá, pero a los que le interesen, yo he escrito, digamos, cosas críticas sobre muchos de estos procesos, sin dejar de reconocer algunas cuestiones que son importantes, pero he sido, digamos, bastante crítico, en particular en el caso de Argentina. Pero digo, más allá de esa cuestión, la crisis fue vista como una oportunidad por parte de fracciones de las clases dominantes en América Latina para provocar un movimiento en el péndulo político latinoamericano. ¿Por qué digo esto? Porque es a partir del 2012-2013 en el cual, es a partir de ese momento en el cual se va a producir un fenómeno interesante y que asumió una dimensión regional. En la década anterior, y producto del cuestionamiento al neoliberalismo, la lucha callejera en América Latina fue, sobre todo, monopolio de las clases populares, de las clases subalternas. Digo, eso caracterizó el ciclo de cuestionamiento a las políticas neoliberales. Las clases trabajadoras salieron a disputar y ganaron la calle. Y en este periodo, a partir de 2012-2013, por eso digo que el neoliberalismo aprende permanentemente de las experiencias de aquellos que cuestionan la racionalidad neoliberal, buena parte de las burguesías latinoamericanas entendieron que la modificación de ese cuadro político suponía salir a disputar la calle. Y esa disputa empezó a materializarse en torno a cuestiones que se instalaron con el apoyo de los grandes conglomerados mediáticos, etcétera, etcétera, como las grandes cuestiones de sociedad. Y que, por otro lado, digamos, forman parte de un esquema mundial que no solamente se dio en América Latina, se dio en Europa del Este, en las llamadas revoluciones de colores también, la instalación de temas que pasaron a ocupar la agenda política, como por ejemplo el tema de la corrupción, en abstracto. El tema de la defensa de los valores republicanos frente al supuesto ataque, digamos, a los principios democráticos republicanos por parte de los gobiernos progresistas o de izquierda. El tema de la seguridad y la inseguridad. ¿Asociada a qué? Asociada a la estigmatización de los pobres. Digo, es muy raro escuchar en América Latina que, por ejemplo, una fuga de capitales de 5.000 millones de dólares sea, digamos, caracterizado como un problema de inseguridad pública, cuando en realidad es, o sea, fugar 5.000 millones de dólares tiene hoy mucha más incidencia en términos sociales que aquel que roba un paquete de yerba en la Argentina porque no tiene para qué comer. Pero entonces, digo, todo este conjunto de cuestiones y de estrategias formaron parte de las tecnologías de gobierno, de gobernabilidad, digamos, las tecnologías tendientes a reponer la legitimidad neoliberal en América Latina. Y ahí, digo, y hay otro elemento también que es muy importante tenerlo presente, que es vinculado al tema de la corrupción. Porque, digamos, detrás del tema de la supuesta lucha contra la corrupción, en realidad lo que hay es una fenomenal tentativa de reconfigurar, en un sentido neoliberal, el sistema jurídico. Y esto, digo, se cristalizó en un proceso que es común a muchos de los países de América Latina, que es el proceso de judicialización de aquellos que encarnaron, desde diferentes perspectivas, las experiencias de los gobiernos de cambio. El proceso contra Lula, digo, más allá de lo que cada uno de nosotros piense de Lula, la tentativa de poner presa a Cristina Kirchner, los procesos contra Correa en Ecuador, etc. Todo esto también forma parte, lo que comúnmente se conoce como el lawfare, de estas nuevas estrategias de reposición de la gobernabilidad neoliberal. Y, digo, estas disputas que se abrieron a partir del 2012-2013, en el contexto, por otro lado, donde también, y sobre todo en los países de las experiencias progresistas, el impacto de la crisis generó tensiones sociales. Digo, no hay que olvidarse que, por ejemplo, en 2013 en Brasil se dio la masiva protesta que llamó el movimiento Pase Libre, que ahí la derecha brasileña entendió perfectamente que tenía que salir a disputar la calle y colonizó ese movimiento que se inició originalmente con reivindicaciones populares, es decir, por la disminución del precio del transporte. Pero la derecha salió a disputar el sentido de esas protestas. De la misma forma que en Argentina, durante las protestas que hubo en el 2014, las protestas sindicales, digamos, la derecha se montó sobre esas reivindicaciones, ¿para qué? Para ir transformando, para ir erosionando la legitimidad de los procesos de cambio. A eso también coadyuvó los propios límites de los procesos de cambio. Digo, no es que fue un problema de la derecha solamente, pero lo que me interesa es entender, digamos, cómo lo que el contexto que hoy atravesamos en América Latina no nació de un repollo. Se inscribe en un proceso de disputas sociopolíticas y en una tentativa más o menos sucedida, lamentablemente bastante bien sucedida, de los sectores más reaccionarios por recuperar el control político y relegitimar un nuevo ciclo neoliberal en América Latina. Digo, es en ese contexto que se produce entonces el triunfo de Macri en la Argentina en fines del 2015, toda una serie de triunfos electorales que van a venir después, el de Piñera en Chile, el de el presidente paraguayo en el 2018, el de Pedro Kuczynski en Perú, que luego va a ser destituido por las propias crisis internas, digamos, de la clases dominantes paraguayas, la destitución de Dilma y la instalación del gobierno de facto en Brasil, que va a desembocar en la elección de Bolsonaro, que marca un nuevo momento de la tentativa, digamos, de gestión neoliberal en América Latina. Digo, marca un nuevo momento Porque el gobierno de Bolsonaro, que digo, es un gobierno frágil, expresa la decisión de sectores políticos, empresariales, económicos, de apostar por una salida de carácter neofascista o una gestión neofascista de la crisis. No está muy claro que lo logren. Lamentablemente yo creo que por ahora no lo están logrando, más por las tensiones internas que tienen los propios sectores dominantes en Brasil que por la fortaleza del movimiento popular. Pero nada dice que ese movimiento popular no pueda reconstruirse y hay indicios de que hay procesos de reconstitución, más lento de lo que desearíamos. Pero, ¿cuánto tengo? Decime porque ya... Nos quedan en total 20 minutos. 20 minutos, bueno. No, en total. Ah, en total, bueno. No, no me voy a saltar Venezuela. Digo, dos palabras sobre Argentina y trato de cerrar con Venezuela. Digo, el triunfo de Macri en la Argentina, en este contexto de rearmado de la ofensiva neoliberal y de recuperación de puestos o de ámbitos políticos institucionales, fue muy importante para la derecha regional, porque a diferencia de Brasil, donde lo tuvieron que hacer con la mediación de un golpe de Estado parlamentario, jurídico y mediático, en la Argentina Macri ganó legítimamente con la mayoría de los votos. Por poco, por muy poquito, pero ganó. Y en ese sentido Macri apareció, digamos, como la esperanza blanca de la derecha latinoamericana. Pero, digo, lo que sucedió en estos tres años en la Argentina es muy interesante para entender también los obstáculos y contradicciones que la profundización de las políticas neoliberales encuentran en América Latina. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, contrariamente a lo que algunos siguen pensando de que Macri fracasó, digo, es cierto que está en una crisis brutal de legitimidad y por ahí hasta puede perder las elecciones. Ahora, el gobierno de Macri, desde la perspectiva de la racionalidad neoliberal, fue tremendamente exitoso. ¿Por qué? Lo que pasa es que él dijo que iba a hacer otra cosa, o dijo a medias que iba a hacer otra cosa. El gobierno de Macri, que es, digamos, configuró un Estado empresario, ¿qué quiero decir con esto? Que los puestos de gestión gubernamental en la Argentina, por primera vez en la historia argentina, estuvieron ocupados sin mediaciones. Fueron los grandes, y son los grandes empresarios que conformaron el gabinete, representantes de los sectores más, digamos, más emblemáticos de la alianza que dio sustento al macrismo, que da sustento al macrismo. ¿Sobre qué reposó esa alianza política? Sobre la fracción financiera que está compuesta fundamentalmente por los representantes de los grandes, de grandes bancos transnacionales, sobre todo españoles, por los representantes de la gran burguesía agraria internacionalizada y sobre los intereses del sector energético, que tiene dos componentes. Un componente transnacional, evidente. De hecho, el que fue ministro de Energía durante los tres primeros años del gobierno de Macri era aquel que, hasta el día anterior a asumir, era el presidente de Shell en la Argentina. O sea, pasó de ser presidente de Shell a ser ministro de Energía. Y garantizar con una serie de medidas un fenomenal incremento de las ganancias de las empresas energéticas, tanto transnacionales, y acá me refiero, digamos, al segundo aspecto, como nacionales, porque en realidad El incremento, la dolarización de las tarifas de los servicios públicos y el incremento de las tarifas de servicios públicos benefició a lo que nosotros llamamos las distribuidoras, que son empresas de capitales nacionales, que se ocupan de la distribución del gas, de la luz, de la energía, etcétera, etcétera. Bueno, esos tres sectores constituyeron, esos tres sectores económicos, la base de sustentación del gobierno de Macri. Gobierno que transcurrió sus tres primeros años de gestión sobre la base de un fenomenal proceso de endeudamiento externo que batió los récords en la historia del país. Durante estos tres años, Argentina tomó deuda por 150 mil millones de dólares. Digo, ese proceso fue posible mientras existían condiciones internacionales, es decir, mientras los prestamistas aceptaban prestar. Bueno, eso llegó a su fin, por lo menos con la generosidad que lo hicieron durante los tres primeros años, en mayo del año pasado. Y frente al abismo, el gobierno de Macri hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como prestamista de última instancia. Desde mayo del año pasado hasta hoy es el Fondo Monetario Internacional el que decide la política económica en la Argentina. Es más, le voy a decir una cosa. Hoy el gobierno Macri probablemente se hubiera acabado si el Fondo Monetario no estuviera poniendo el dinero que necesitan para llegar a las elecciones. Y aún así les está costando. Entonces, hoy la situación en la Argentina, digo, en este contexto también se necesitó, porque, digamos, la política neoliberal de Macri supuso un incremento exponencial de la pobreza. La semana pasada el Instituto de Estadísticas dio las cifras, estamos en 30% de la población pobre en la Argentina. Cuando empezó el gobierno de Macri estábamos en un 9-10%, valga aclarar. Digo, frente a esto se han desarrollado resistencias importantes. Todavía esas resistencias no han logrado un campo, digamos, de convergencia que permitiera poner fin a esta experiencia, y probablemente ese fin va a tener más una dimensión electoral que vinculado, como en otros momentos de América Latina, a un proceso de movilización popular. Pero hoy la situación es dramática. En la Argentina se están muriendo jubilados, no tienen con qué comer. Digo, yo les voy a dar una referencia personal que al lado de esta tragedia parece, digamos, una tomada de pelo, pero para que ustedes tengan una idea. O sea, yo soy profesor universitario e investigador. El año pasado, en los meses de julio y agosto, que son los meses más fríos en la Argentina, yo tuve que destinar un tercio de mi salario para pagar la factura de gas para calefaccionar mi casa. Las tarifas están dolarizadas. Imagínense, si yo tengo que pagar, destinar un tercio para pagar la factura de gas, un jubilado que gana menos de la mitad de lo que gano yo, digamos, es imposible. Entonces, lo que, digamos, hay en marcha es un genocidio social vinculado a la profundización de las políticas neoliberales. No voy a tener tiempo de hablar demasiado de Brasil, pero digamos, me fui de madre con el tiempo, les pido disculpas. Quisiera terminar refiriéndome a la situación en Venezuela. Y lo primero que quiero decir en relación a esta cuestión es que, y en esto creo que aquellos que vivimos en nuestra América lo sabemos, los procesos revolucionarios y los procesos de transformación social en general nunca transcurren o nunca atraviesan los caminos que aparecen predeterminados en los libros. Los procesos emancipatorios, los procesos de revolución, los procesos de transformación social son complejísimos y conocen etapas. Y esto vale para el proceso venezolano. Yo creo que el proceso venezolano tuvo la particularidad de que la desaparición física de Chávez coincidió con este momento al cual yo me estoy refiriendo, es decir, con este momento de cambio o inicio de cambio de la correlación de fuerzas en América Latina, y que antes de morir Chávez, con la lucidez que lo caracterizaba, había señalado cuáles eran los obstáculos, los límites y los desafíos que enfrentaba ese proceso de cambio. Y esto quedó plasmado en un documento que fue la base, digamos, de la plataforma electoral del PSUV en la última elección antes de que muriera Chávez, que fue el programa de la patria. ¿Por qué señaló esto? Porque en ese programa se dejó, y esto Chávez lo explicó y lo señaló muchas veces, que la posibilidad de avanzar en un proceso de transformación tenía que ver con la profundización de la experiencia comunitaria. Es decir, el fortalecimiento, el empoderamiento de las comunas como un elemento, como una columna vertebral del proceso de transformación socialista de esa sociedad. Bueno, lamentablemente ese proceso no se dio con la intensidad que se requería y no se dio por múltiples razones. Por un lado, digamos, la profundización de las condicionantes externos y por otro lado también por las propias inercias burocráticas del proceso bolivariano, que funciona, digamos, como una especie de tapa de plomo sobre la posibilidad de avanzar o de profundizar ciertas prácticas autogestionarias, autoorganizativas, etc. Pero, digo, esta primera dimensión a la que me refería recién no puede ser soslayada. Es decir, los condicionantes externos. Porque en América Latina hay un debate en el seno de las izquierdas respecto a la situación en Venezuela. Y yo personalmente, digo, lo dije recién, creo que no se trata, digamos, de negar, de ocultar los propios bloqueos internos a la Revolución Bolivariana, pero eso no puede llevar, como ha llevado a algunos compañeros y compañeras, a pensar o a escribir que el bloqueo en el proceso revolucionario tiene que ver con el carácter burocrático del gobierno chavista, del gobierno de Maduro, o con la corrupción del gobierno de Maduro. Todos esos fenómenos están y han estado siempre en cualquier proceso revolucionario. Ahora, lo que no se puede pensar es que los límites que ha encontrado y que encuentra el proceso de transformación en Venezuela no tienen nada que ver con el redoblamiento de la agresión imperialista. Digo, creo que estos últimos dos meses ha quedado muy explícito, ¿no? O sea, la ofensiva y el condicionamiento es brutal. Estados Unidos no se puede permitir que un proceso como ese, más allá de todos sus límites, de sus bloqueos, se profundice. Y menos en un contexto donde aquellos procesos políticos que daban por seguro, como el de Macri, empiezan, digamos, a resquebrajarse. Entonces, Venezuela es hoy, y lo digo sin temor a equivocarme, bueno, es un poco pretencioso y obsecuente, y, ¿cómo se dice? No, sin temor a equivocarme, uno se equivoca todo el tiempo. Pero me animaría a decir que hoy Venezuela es el terreno donde se está dirimiendo una parte del juego geopolítico internacional. Porque Estados Unidos no se puede permitir que ese proceso, con todas sus dificultades, bloqueos, se profundice. Y por otro lado, quiero aclarar que hay señales, digo, y esto forma parte del propio aprendizaje del proceso bolivariano, de que hay cosas que se están consolidando o se están reactivando. Por ejemplo, el programa de los CLAP, que son estas cajas de ayuda alimentaria, ¿no? Es más allá de la asistencia alimentaria, pero también es una forma o es una experiencia que ha permitido reactivar con mayor o menor intensidad los procesos de debate y participación comunal. Por cierto, digo, no alcanza. Pero digo, eso está presente, es parte. Pero digo, si no, después de este año y medio de brutal ofensiva, uno no se explica. Digo, si realmente ese gobierno o esa experiencia no tuviera un grado de legitimación, digo, hubiera caído hace un año. O sea, el proceso de movilización que conoce ese país desde hace un año y medio es una cosa, digamos, impresionante y que pone de manifiesto que hay una enorme masa de los ciudadanos y ciudadanos venezolanos que está apoyando ese proceso de transformación. Y que también, digo, lo critica, porque la realidad es muy dura, digamos. Lo que sí creo es que, esta ofensiva no ha terminado. Lo que sí creo es que enfrentar la ofensiva victoriosamente supone a sí mismo ejercer, y es difícil, digamos, en tiempo de guerra, porque lo que ejercer la autocrítica y la capacidad de transformación. Pero, digo, y con esto concluyo, fíjense que los dos procesos, digo, más allá de todos los límites, los cuestionamientos, las dificultades, de todos estos procesos de cambio que caracterizaron a América Latina en los últimos 10 años, los dos únicos que siguen en pie son aquellos que, con contradicciones, con dificultades, con aciertos y con errores, hicieron de la movilización popular y de la interpelación permanente a las gentes un elemento central en el proceso de construcción política. Esas dos experiencias son Venezuela y Bolivia. Con todos los límites y las dificultades que, vuelvo a repetir, se le pueden achacar. Pero en todo caso creo que, y con esto no pretendo agotar la cuestión, y digo, es un tema abierto y, digamos, parte de un debate que por suerte nos podemos dar en América Latina, ¿eh? Todavía. No pretendo cerrar la cuestión, es parte de este debate. Lo que sí creo es que tenemos que tener presente que lo que se está jugando en Venezuela es de una enorme envergadura y atañe no solamente al pueblo venezolano, a los pueblos de nuestra América, sino también a los pueblos de Europa, donde, por otro lado, la propaganda es brutal. El engaño, la mentira son constantes. Y esto creo que es importante transmitirlo porque vamos a seguir necesitando la solidaridad con la lucha de ese pueblo. Termino con una frase, y les prometo que termino, porque digo, en este contexto a veces por ahí uno puede sonar muy pesimista, pero me gustaría terminar leyendo una frase de José Carlos Mariátegui, ese gran intelectual y militante revolucionario de nuestra América, que fundó en 1928 el Partido Socialista de Perú y en 1929 la Confederación General del Trabajo, que fue un audaz e irreverente cuestionador de las corrientes cosificadas del marxismo, del pensamiento marxista, y que fue un precursor del socialismo indoamericano. Decía Mariátegui en un texto que tituló Pesimismo de la realidad y optimismo del ideal. Decía lo siguiente: los que no nos contentamos con la mediocridad, los que menos aún nos conformamos con la injusticia, somos frecuentemente designados como pesimistas. Pero en verdad, el pesimismo domina mucho menos nuestro espíritu que el optimismo. No creemos que el mundo deba ser fatal y eternamente como es. Creemos que puede y debe ser mejor. El optimismo que rechazamos es el fácil y perezoso optimismo panglosiano de los que piensan que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Muchas gracias.